Quiero mi guajira como es. Sí, sí, sí, yo bailo mi guajira sin male. Sí, sí, sí, yo quiero mi guajira como es. Sí, sí, sí, yo bailo mi guajira sin male. Te daré en esta guajira, mi amor, todas las notas de mi corazón. Ay, no desmayes, mi cielo. Y ven aquí donde estoy, mira qué desespero, si no me entregas tu amor. Sí, sí, sí, yo quiero mi guajira como es. Sí, sí, sí, yo bailo mi guajira sin male. Y así vamos juntos los dos a bailar mi guajira. Guajira, guajira simale, guajira simale, guajira simale, guajira simale, guajira simale. Guajira simale, guajira simale, guajira simale.